Adicta al bellaqueo, cuando ella pide perreo. No le hablen de amores ni desilusiones, está lista pa' el duelo, quiere pariseo. Quiere pa-pa-pa-pa-pariseo, quiere pa-pa-pa-pa-pariseo, quiere pa-pa-pa-pa-pariseo, quiere pa-pariseo, quiere pa-pariseo. Quiere pa-pa-pa-pa-pariseo, quiere bellaqueo, quiere pa-pa-pa-pa-pariseo, quiere pa-pariseo, quiere bellaqueo. Pa-pa-pa-su sonite, qué linda que está para darle con una nota. Quiero verte perrear toda la noche, tuerquea, yeah. Siempre linda, nunca fea, yeah. La envidia de toda la nena, yeah. Porque ninguna le llega, yeah. Esa pibita está enterita y tiene tremendo culo. Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo. Toda la noche tuerquea, yeah. Siempre linda, nunca fea, yeah. La envidia de toda la nena, yeah. Porque ninguna le llega. Quiere papá. Get it pop, pop, pop, pop, pop, this sale. Get it pop, this sale. Get it pop, this sale. Get it pop, pop, pop.